Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a este Magazine Estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy vamos a tener que refrescar más que nunca, 39 grados de máxima, 21 de mínima y los cielos totalmente despejados. Este San Viernes es 16 de julio de 2021 y aquí arrancamos Helves en verano y te cuento lo que tenemos para ti en el día de hoy, en este San Viernes. Hoy estamos de estreno y es que, gracias a Manuel Cantón Márquez vamos a tener un nuevo espacio llamado, en el que vamos a hablar de curiosidades. Estoy deseando que arranque para enterarme de todo esto. Y también vamos a conocer a Isabel Rodríguez, una nueva colaboradora que a partir de la semana que viene nos enseñará a preparar recetas muy fresquitas para este verano. También tendremos a nuestra compañera Maribel Martínez con la versión veraniega del Yo le reclamo. Y en la segunda hora volveremos a conectar con la Escuela de Verano Municipal. Por último, Agustín Reyes nos pondrá al día de todas las citas, conciertos, exposiciones y obras de teatro en la agenda de verano. Con sus famosos saraos y saraitos, ya lo sabes. Y te recuerdo que a través de nuestra web, a través de www.ahoraradiohelves.com, nos puedes escuchar vayas donde vayas y a cualquier hora. Refréscate con Helves en verano. Bueno, te voy a contar alguna cosita. Resulta de que se ha abierto el plazo para un curso. Es un curso de monitor o monitora de multiaventura a nivel avanzado. Como te digo, se abre este plazo de inscripción para este curso en la modalidad presencial de monitora multiaventura a nivel avanzado, ofertado por ProDeTour y puesto en marcha en colaboración con la Delegación Municipal de Empleo y Desarrollo Local de Helves. Las sesiones van a tener lugar en la biblioteca municipal, en la biblioteca llamada Antonio Álvarez López, en la plaza Duques de Alba. Será una duración de 40 horas y se celebrará del 13 al 26 de octubre. El horario será de 4 y media de la tarde a 9 menos cuarto. ¿Tienes algo más de información sobre este nuevo curso de monitor de multiaventura nivel avanzado? El Facebook del Ayuntamiento de Helves. Ahí encontrarás más información. Luego te lo recuerdo otra vez, Nosotros vamos a arrancar este programa de hoy, Helves en verano de hoy, con nueva musiquita. Antes de irnos con Manuel Cantón Márquez, con nuestro nuevo compañero, tenemos un par de temas que estrenarte. Como se nota que es San Viernes. ¡Arrancamos! Refréscate con Helves en verano. Mira, lo primero que te estreno es lo nuevo de Camilo junto a Shawn Mendes. El tema se llama Que sí, la versión remix. Veranito. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Baby, yeah. What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever, come on give in to the pleasure. So put up your flags and surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí.

nuevo. Se llama Don't Wait Up. Es una canción que nos va a acompañar todo el veranito. Y otro que nos va a acompañar durante, bueno, durante lo que queda del mes de julio con un nuevo espacio aquí en Gelmes en la Onda es Manuel Cantón Márquez, que lo tenemos por aquí. Manuel Cantón, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Nuevo compi que se va a encargar de, bueno, de contarnos cosas que vamos a flipar. Nos va a llamar mucho la atención. Curiosidades. Manuel, cuéntanos. Sí, así es. Yo, bueno, vengo aquí súper encantado de estar con todos vosotros. Con esta sección que yo creo que le va a gustar a todo el mundo, porque a pesar de que creemos que lo sabemos todos, siempre se quedan cositas en el aire y lo que yo traigo creo que va a gustar mucho. Yo estoy seguro de que sí. Manuel, vamos a ver, curiosidades a partir de hoy, todos los viernes, Manuel Cantón nos va a traer eso, estas curiosidades con las que vamos a flipar y vamos a aprender mucho. Pero, ¿curiosidades como cuál, por ejemplo? A ver, cuéntame. Pues mira, os traigo una y es que, sin duda, todos sabemos lo catastrófico que ha sido este último año y medio. Todos nos hemos visto con nuestras rutinas alteradas, pero y si os digo que sin duda se ha contrastado que este no ha sido el peor año de la historia. Ah, no. Y es que se dice que el año peor ha sido el 536 después de Cristo. A ver, ¿qué pasó en el 536 después de Cristo? Sí, hace mucho, pero lo curioso fue que es que todo se debe a una terrible nube que bloqueó el sol por completo, y esto provocó que la vida de las personas pues se viesen totalmente trastocadas y las temperaturas cayeron de una forma que pues la vida cambió por completo. Madre mía, no, está claro que hemos tenido años muy malos, ¿eh? Desde luego. Desde que conocemos que cayó ese meteorito y se cargó los dinosaurios, que imagínate qué año pasaron en los dinosaurios. Hombre. A partir de ahí la historia ha tenido muchos momentos muy complicados, pero se ha contrastado y los científicos confirman que el 536 fue el peor año y todo se debe a la erupción de un volcán. Ajá. Es lo que produjo que las temperaturas cayeran y desencadenó años de caos en todo el planeta, sequías, malas cosechas, nieve en verano. Madre mía. Y todo esto se debe a un factor clave, y es que desconocían el origen. Y todo se descubrió porque el hielo es la huella de la historia. Eso sí es cierto. Qué curioso. Y analizando los núcleos de hielo de un glaciar, descubrieron que no hubo síntomas de mejora hasta el 640. O sea, 100 años después. Exacto. Wow. O sea, date cuenta que la mayoría de las personas vivieron casi toda su vida bajo una nube que no les dejaba ver el sol. Wow. Jolín. Sí. Me ha puesto los vellos de punta, Manuel. O sea, que no es un año horribilis como el que nosotros llevamos, sino 100 años horribilis. Exacto, para que veamos las comparaciones. Uf, bueno, realmente habrá mucha gente que diga, sí, pero a mí en aquel tiempo no me tocó vivir, me ha tocado vivir en este, ¿no? Que también. Exacto, bueno, si nos ponemos a comparar, pues bueno, pues cada uno dentro de nuestras circunstancias, pues tenemos lo nuestro, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, Julín, con este dato de curiosidad me ha dejado ya impactado. Para que veáis lo que vamos a aprender todos estos viernes. Otra, quiero otra, Manuel. Otra, pues mira, te traigo otra. Y es que se ha descubierto una nueva especie humana. ¿Cómo? Sí, sí, lo que oyes, Irra. Y es que, a pesar de que creemos que ya todo está descubierto, un albañil en 1933 encontró bajo las obras de un puente un cráneo al que él mismo decidió llamar como Hombre Dragón, debido al nombre del mismo puente. Ajá. Este albañil decidió esconderlo por el peligro que pudiese correr, y hasta 80 años después de sufrir una invasión japonesa, la guerra civil, la revolución cultural, entonces salió a la luz y se investigó. Y aunque se podría haber catalogado como persona dragón, lo prefieren llamar hombre dragón. Hombre dragón, pero dragón solo por el hecho de que es de donde encontraron el cuerpo en un puente que era el puente. Exacto. Del dragón. Vale. Exacto. Los investigadores han explicado que en principio todo apunta a que este cráneo podría pertenecer a una nueva etapa que la especie humana vivió en China hace como 146.000 años. Madre mía. Y además podría cambiar para siempre la historia de la humanidad. De hecho, muchos hallazgos arqueológicos que se han hecho en los últimos 100 años han cambiado la historia. Por ejemplo, creíamos que simplemente estábamos el Homo sapiens y el Neandertal, y resulta que se han encontrado diferentes ramas, entre ellas desde el hombre de la Isla de Pascua, que son pequeñísimos, son como los pigmeos, son de no más de un metro, y hasta el Denisovano, que está localizado en unas montañas cerca del Tíbet, en el Everest, y que solo estaban ahí. O sea, es muy curioso. Y es que, bueno, los científicos afirman que lo que tenemos aquí es una rama separada de la humanidad que no está en camino de convertirse al Homo sapiens, sino que representa como un linaje distinto que evolucionó en esa región durante varios cientos de miles de años y finalmente se extinguió. Claro. Y además de percatarse que el hombre dragón está más relacionado con el Homo sapiens, que surgió en África hace como unos 800.000 años, y que con los neandertales se dieron cuenta de que tiene un cráneo enorme, y si lo comparamos con el Homo sapiens, pues es mayor. Sí. También, por ejemplo, el cráneo tenía las cuencas de los ojos grandes y bastante cuadradas, las cejas gruesas, la boca muy ancha y los dientes muy grandes, de ahí su nombre. Madre mía, hay que ver lo que uno se entera. Y estas cosas, de lo del hombre dragón no tenía ni idea, ni tampoco de los 100 años horribles por culpa de un volcán. Alucinante. Hombre, para que veas, y es que a pesar de que se desconoce exactamente el entorno en el que vivió, los científicos sostienen que el hombre dragón era fuerte y robusto, y probablemente pues podría vivir perfectamente en un ambiente duro, lo que no cualquiera podría sobrevivir. Claro. Ahí el tío preparado, ¿eh? Para vivir en malas épocas. Wow. No, para que veas. Yo estoy alucinando. Ya estoy aprendiendo cosas, que a mí me encanta la historia y todos estos temas. No sé, ¿qué más tienes por ahí, Manuel? Pues mira, también tengo el lago africano que acabó con la vida de 1.700 personas. Un lago. Un lago. Y tú dirás, ¿cómo? Pues mira, es que en 1986 en Camerún los gases del lago Nios emergieron y acabaron con la vida de todo lo que se encontraba a su alrededor. ¡Guau! Y es que es, en ocasiones la naturaleza puede ser verdaderamente despiadada. Sí, lo bueno es que, en general, tenemos los conocimientos necesarios para preverlo. Y si no, que se lo digan al coronavirus, y la naturaleza puede ser... Bueno, si es natural, que ahí tenemos las dudas, pero si la naturaleza puede ser despiadada o no. La naturaleza nos pone en nuestro sitio. Nos creemos que somos los dueños del planeta, pero la naturaleza, cuando le da la gana, nos pone en nuestro sitio, pero rápido, ¿eh? Exactamente. En la mayoría de los casos comprendemos los riesgos, pero es que hay otras veces que la naturaleza utiliza mecanismos totalmente inesperados que nos pillan completamente desprevenidos. Fíjate que me estoy acordando yo ahora de hace unos años, Manuel. Hace por lo menos, no sé, 10, 12 años puede ser tranquilamente. Un volcán en el norte de Europa, de nombre indescifrable, porque es que no se puede decir el nombre del volcán, provocó que no se pudiera volar en lo que son los aviones en toda Europa. Tuvieron que ser cancelados durante varios días por la acumulación de ceniza que había en la estratosfera por el volcán. Y ahora estoy hablando del volcán este de que dijiste tú del año 540. O sea que es bestia esto, ¿eh? Es que muchas veces creemos que tenemos el control, pero se nos olvida que la naturaleza siempre está por encima de nosotros. Sí, sí, totalmente, vamos, totalmente. ¿Hay alguna curiosidad más por ahí, Manuel? Mira, pero te voy a seguir contando porque vale, lo del volcán sí, todavía tiene más miga. A ver. Y es que su nombre, como te he dicho antes, se llama Nios. Y como explican en un portal súper conocido que se llama Volcano Active Foundation, es un lago que se encuentra ubicado junto a un volcán. De esta manera, el magma que hay debajo del lago produce un dióxido de carbono que se acumula en las aguas profundas. Claro, claro. Y entonces, cuando algún evento sacude la tierra del lago, como si fuese alguna especie de terremoto, los gases suben a la superficie en forma de una explosión. Y aquella noche, mientras cientos y cientos de aldeanos cenaban o dormían, un estallido sonó. Y enseguida, de una nada, el dióxido de carbono subió y acabó con la vida de todo lo que había alrededor. Madre mía, madre mía. Recordemos el Vesubio, cuando entró en erupción y toda la ciudad de... Ay, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Mira que es famosa, ¿eh? Bueno, quedó, Pompeya, gracias. Quedó al instante sepultada, llena de ceniza, que hasta las personas están hechas ceniza, endurecidas ya con el tiempo como si fuesen piedra, pero que son personas que están ahí de lo rápido que fue, ¿eh? No hubo, la tiempo, verdad que no hubo tiempo de escapar. Enfrentarse a un fenómeno natural así tiene que ser, vamos. Bueno, yo no quiero ni imaginármelo. Desde luego. Bueno, no sé si tienes que apuntar alguna cosa más, Manuel, de este. Pues mira, te traigo el último. Venga, dime el último. Un buceador que sobrevivió dentro de una ballena. ¿Dentro? ¿Pero que se comió la ballena el buceador y el buceador sobrevivió? Un pescador pasó más de 30 segundos dentro de la boca de uno de los animales más grandes del mundo. Madre mía. Sí, esto cuesta creérselo, porque si algo está claro es que internet está plagado de fake news, de mentiras, pero esto es algo cierto y lo explicó el propio pescador que sobrevivió y que simplemente no se lo podía creer, y es que no es para menos, porque algo así, o sea, ¿quién se imagina sobrevivir dentro de una ballena? Madre mía. 30 segundos además. Que lo pudieron sacar rápido, ¿no? Me imagino también al hombre. Exacto, justamente 30 segundos. Y es que, por lo visto, este pequeño pescador se encontraba buscando langostas en el mar. Y dice que de repente sintió un gran golpe y todo se oscureció. ¡Wow! Madre mía. Dice que sus primeros pensamientos fueron de un tiburón. Pero dice que luego se dedicó a palpar en la oscuridad y se dio cuenta de que no había dientes y que realmente que no había sentido dolor. Entonces ya fue cuando comprendió que estaba dentro de la boca de una ballena y estaba tratando de tragárselo. Madre mía, menos mal que no se lo tragó tampoco. Hombre, no es una historia que se pueda contar todos los días. No, desde luego que no, pero vamos, la anécdota para los nietos, no veas cómo es. No, pues a mí para que veas. Yo estuve 30 segundos dentro de la boca de una ballena. A ver quién le supera, no. A ver quién le supera la anécdota. Creo que está complicado, superar. Bueno, Manuel, me han encantado este tipo de curiosidades. El viernes que viene quiero más, porque me han impresionado todas, ¿eh? Pues te traeré más y más interesantes. Bien, bueno, Manuel, un abrazo enorme. Manuel, por cierto, Manuel Cantón, lo conoce muchísima gente en nuestro municipio que ha estudiado periodismo. Y bueno, aquí está ahí el tío ya haciendo sus pinitos, que nosotros estamos encantados, ¿eh? Muchísimas gracias, Irra. Un abrazote enorme, Manuel. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós, adiós. Wow, madre mía. Tú imagínate en una noche, en una cena de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que está, no, para mí me pasó no sé qué, para mí me pasó no sé cuánto, y que diga este hombre, no, pues yo, a mí me comió una ballena. Madre mía, ¿quién le supera la anécdota? Bueno, el otro día puse una canción que mi compañera Mónica no paró de bailar en todo el tiempo y hoy se la voy a dedicar desde el principio, el tema de Mystic, la canción que se llama Ritmo de la Noche. Esto es una fiesta, pero ya, ¿eh? Aquí en Helves en Verano. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. En verano a conocer a una nueva compañera que se llama Isabel Rodríguez, que la saludamos. Isa, bienvenida. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, casi buenas tardes. Casi, bueno, pues todavía falta media horita. Que a partir de la semana que viene, nuestra nueva compañera Isabel Rodríguez, los lunes y los miércoles nos va a traer recetas súper fáciles de hacer si tenemos Thermomix. Si no tenemos Thermomix, también nos va a explicar cómo hacerlas, ¿no, Isabel? Claro, se puede hacer en cualquier, bueno, robot o la batidora de toda la vida, pero sí que es verdad que como lo hacemos en Thermomix y como sale en Thermomix, pues no lo vamos a conseguir con otro medio, eso seguro. Hombre, que cada uno, a ver, la economía de cada uno es la economía de cada uno y hay gente, eso sí es verdad, que se podrá comprar la Thermomix, gente que no, pero hay mucha gente, ¿eh? Esto sí es cierto, que tiene ya este maravilloso robot de cocina que nos facilita mucho en la vida. Es muy conciliador de la vida laboral y la vida personal, ¿eh? La Thermomix. Es verdad, ayuda muchísimo. Bueno, nos vas a traer recetas muy fresquitas para este verano. O sea, estamos hablando de zumos, batidos, de ensaladas, sorbetes, estas cosas que son maravillosas, fresquitas para una nochecita que tengamos de fiesta, un sorbete que nos viene maravilloso. Y hoy, para abrir boca ya, nos vas a traer un gazpacho. Un gazpacho que ya conocemos aquí en Andalucía sobre todo, pero bueno, que el gazpacho es conocido en todo el mundo. Y bueno, yo lo voy a preparar de una manera diferente. Os voy a decir la receta. Es verdad que casi todo el mundo diría, bueno, un gazpacho es muy fácil de hacer. Los ingredientes que necesitamos es evidentemente tomate, uh-huh, y algunas otras hortalizas como es el pimiento, el pepino, la cebolla, el ajo, pero yo quiero dar un toque hoy especial. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas frutas en verano que podemos también mezclar con el tomate, y además que queda muy muy rico. Os puedo decir directamente la receta del gazpacho. ¿Sí? Que es lo que necesitamos, ya os lo he dicho. ¿Y cómo lo haríamos en Thermomix? Pues bueno, en Thermomix es nada, no hace falta pelar el tomate, directamente lo lavamos, le quitamos el culo, al menos yo es lo que hago. El trocito de pimiento, el trozo de cebolla, el pepino, un poco de vinagre, sal, aceite y hielo. En Thermomix, tan fácil como trocear unos segundos a la velocidad 5. Nosotros tenemos una serie de velocidades en la Thermomix. Ya tenemos la TM6 en el mercado, que es una maravilla, uh-huh, y que tiene muchísima más potencia. Y lo primero que vamos a hacer es un troceado, y luego simplemente 3 minutos a la máxima velocidad, y ahí vamos a obtener una crema, un salmore, uy, un gazpacho riquísimo. Bien. Vamos, que es crema. Eso es verdad que, aunque en la economía de todo el mundo no entra, porque bueno, hay veces que no se puede, ahí tenemos otras prioridades, pues sí que es verdad que esa textura que conseguimos con Thermomix no la vamos a conseguir. A ver tú, que la Thermomix vale lo que vale por algo, también hay que decirlo. Bueno, y además que nos va a sacar muchísimo, muchísimo de apuro, porque hay personas que es verdad que no les gusta absolutamente nada la cocina y que gracias a la comodidad que nos ofrece, pues la verdad es que nos incita a hacer cositas y a decir, oye, que mira que esto lo he hecho yo. Te voy a decir una cosa. La Thermomix ha sido una gran aliada durante la pandemia, ¿eh? Durante el tiempo de cuarentena. Bueno, ¿cuánto pan hemos hecho? Por eso digo. ¿Cuánto pan? Yo, personalmente, ¿cuánto pan hemos hecho? Sí. Bueno, pues, mira, yo quería hablar un poquito. Ya os he hablado de lo que es el gazpacho normal. Y corriente, sí. No voy a decir cantidades, pero quien me quiera ver hoy, estoy en directo en Facebook, en mi delegación. Llevamos desde que empezó el confinamiento haciendo directo y hoy voy a hacer este directo de los distintos tipos de gazpacho, normal y con fruta, lo voy a hacer en Facebook. Bien. ¿Vale? Ya para ver más las cantidades correctas. Pero lo que os extraigo es, ¿cómo hacer un gazpacho de fruta? Bueno, pues simplemente vamos a mezclar la cantidad de tomate, vamos a dividirla y la otra mitad la vamos a acompañar, pues la podemos hacer de fresa. Hoy concretamente lo voy a hacer de fresa, de melocotón y de mango. ¡Hala, qué rico! Yo lo he probado de melón, yo he probado el gazpacho de melón. Muy rico también. Sí. Y curiosidad. Hay personas que les gusta, bueno, o que me han preguntado, oye, ¿por qué? Porque a mí me sale el gazpacho más anaranjado. Sí, pues hay una curiosidad que depende ya de cómo te guste o cómo pienses, como sobre todo el color, ¿vale? Porque el sabor también queda más emulsionado. Si nosotros al principio de la mezcla incorporamos el aceite y ahí lo trituramos. Ajá. Ahí nos va a quedar el color mucho más anaranjado porque se va a emulsionar. Si nos gusta más el color del tomate o el color en este caso porque lo vamos a mezclar con algún tipo de fruta, pues que se vea ese color de la fruta, ¿vale? Pues lo que hacemos es incorporar el aceite una vez que ya está todo mezclado. Ya, vale. Bueno, oye, ese directo esta tarde, ¿a partir de qué hora es esa? Pues a la una. A la una de mediodía. A la una en Facebook. Yo me tendréis que pedir primero amistad a mí, ¿vale? Yo estoy en Facebook con mi nombre completo, yo tampoco, Isabel María Rodríguez Almeida. Si me pedís amistad, automáticamente os paso la invitación para que entréis en el grupo, porque es un grupo privado, pero ya... somos más de 14.000 personas, creo, ¿eh? Madre mía. Desde el principio del confinamiento que entramos a formar parte de Facebook, la verdad es que hemos hecho un gran grupo. Me alegro. Bueno, pues ya lo sabes, a partir de la una, Isabel estará en directo enseñándonos un gazpacho de fresa, de mango y de melocotón, o sea que es una cosa riquísima. Y el lunes, 12:30 más o menos del mediodía, nos trae pues, recetitas fresquitas el lunes, los lunes y los miércoles, ya a partir de la semana que viene. Isa, pues sí. Deseando, mira, dime. Os iba a decir también que podéis acompañar cualquier tipo de gazpacho con la misma fruta, los mismos trocitos de verdura o incluso un poco de huevo duro, algo de jamón, algún picatoste de pan. Ajá. O sea, ¿vale? Un rollo salmorejo, me encanta. Muy bien. Eso es. Vale, bueno, pues la semana que viene os traeré alguna receta mucho más atrayente. Bueno, pues deseando que llegue la semana que viene para que nos cuentes más cositas, Isabel. Un abrazo enorme, muchas gracias. Venga, un besito. Un besito, hasta luego. Hasta ahora. Y aquí, déjenmes en verano, vamos a salir ya aprendiendo a cocinar con Thermomix y todo, ¿eh? En fin, Enseguida llega nuestra compañera Maribel Martínez con su espacio que se llama Yo le reclamo, la versión veraniega del Yo le reclamo. Todo eso y mucho más aquí en la 88.6 FM. ¡No te vayas! Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Bueno, pues nos vamos ahora aquí en Helves en verano. Nos vamos con el Yo le reclamo. Vamos a saludar a nuestra compañera Maribel Martínez. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz viernes. Feliz viernes. Pues muy bien. Bueno, a ver. Pasando calor. Sí, sí, sí, sí. No, no, esto es lo que tiene el verano y el mes de julio. Eso es. Escúchame, a ver, porque yo he dicho esta mañana cuando hemos arrancado el programa que hoy vamos a hablar del principio de efectividad, pero que yo no tengo ni idea de qué es esto. Claro, porque la mayoría de las personas pues no lo saben, pero ahora mismo os voy a explicar y lo vais a entender todos perfectamente. Va. Bueno, vamos a remontarnos a la sentencia del 2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, donde vino a decir, y el Tribunal Supremo, donde vinieron a decir que bueno, pues que imponer todos los gastos de constitución de hipoteca a los consumidores era abusivo y que, por lo tanto, había que devolver las cantidades cobradas indebidamente, porque obviamente cuando en un contrato se establece una cláusula abusiva, debe ser expulsada del contrato y anulada, y por lo tanto no produce sus efectos. Uh-huh. Después de eso, pues hubo un montón de sentencias. Tú sabes que aquí nuestro Tribunal Supremo intenta siempre matizar un poco y poner su pero en todas las sentencias, intentar interpretar la ley, y finalmente, en julio del año pasado, bueno, pues se dictó una sentencia que era muy importante, muy interesante para todos aquellos personas, consumidores que se aventuraron a reclamar las cantidades que le habían cobrado por establecer, o sea, por contratar su hipoteca. Sí. ¿Qué cantidades eran esas? Pues la de gestoría, la de notaría, la de tasación de la vivienda, todo, escritura, pasión en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, todos esos gastos que te obligaban a pagar aquí para cuando tú firmas una hipoteca con un banco. Pues esa cláusula de imposición de gastos pues se estableció que era abusiva. ¿Qué pasaba en esas situaciones? Bueno, pues que empezaron a echarse sentencias, bueno, pues diciendo más o menos que era justamente una parte había que devolver, pero otra parte no, etcétera. Entonces había gente que muchos venían al despacho y nos preguntaban, bueno, pero ¿a mí cuánto me van a devolver? Pero bueno, ¿y a mí cuánto me cuesta? Total, si a mí me cuesta tanto reclamar y voy a recoger tanto, a lo mejor no me compensa. Mm. Bueno, pues aquí interviene la sentencia de julio del año pasado, que es la que os traigo hoy como apreciación, ¿no? Porque esta semana hemos tenido, la semana pasada y esta semana pues hemos tenido muchos juicios de temas de restitución de gastos hipotecarios. Mm. Y ya, bueno, lleva muchísimos años en el juzgado de cláusula bancaria. Vosotros sabréis que se estableció un juzgado especializado nada más que en eso, porque como hubo una aluvión de demandas contra los bancos, bueno, pues se estableció un juzgado especializado en esas cláusulas solo para pleitear y litigar y especializar a los jueces para resolver, bueno, pues controversias entre consumidores y entidades bancarias respecto a las cláusulas que recogían su contrato de hipoteca. Bueno, pues uno era el de las cláusulas de la devolución de gastos. Seguramente me estará oyendo incluso a muchos clientes. Bueno, pues deciros que no importa con esa sentencia, no importa la cantidad que se os devuelva. Es decir, el hecho de que tú presentes un escrito al banco pidiendo la devolución de las cantidades que se cobraron indebidamente por imponerte todos los gastos de la constitución de tu hipoteca, y el hecho de que el banco no te conteste o te conteste que no tiene razón por esto, y te haga ir a un juzgado a presentar una demanda con las consiguientes daño y perjuicio, porque claro, obviamente hay que adelantar dinero, procurador, abogado, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué pasa con esa sentencia? Lo que viene a decir es que cuando el consumidor esté reclamando cláusulas que vengan sobre las condiciones generales de contratación del derecho de los consumidores, es decir, cuando esté pleiteando con un banco, o con, sobre todo con un banco, que son las más habituales, sobre las cláusulas que intervienen en los contratos que ellos han firmado, pues las costas serán siempre a cargo del banco siempre que se declare la nulidad de esa cláusula. Ajá. ¿Y qué está sucediendo? Pues que todos los juzgados, obviamente aplicando la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están devolviendo las cantidades cobradas para de gastos de constitución de hipoteca a los consumidores. ¿Y qué pasaba? Que el grosso gordo de la devolución era el impuesto de actos jurídicos documentados, pero después había una cantidad que oscilaba, suele oscilar entre todos los contratos de banco firmados de hipoteca, una media entre 600 y 1.500, depende de lo cara que haya sido la casa, donde esa cantidad la que oscila entre 600, 800 o incluso hasta 2.000 euros de devolución. Pues qué pasa, que había veces que decía, bueno, pero es que si me van a devolver 800, 1.000 euros y tengo que pagar, yo qué sé, una provisión de fondos de X, no me interesa. Bueno, pues con esta sentencia lo que viene a decir es que siempre que el juez declare nula esa cláusula, que la va a declarar nula porque es que está aplicando la jurisprudencia, las costas las tendrá que pagar la entidad bancaria, se allane o no. Y ahora me diréis vosotros, ¿qué es allanarse? Bueno, pues está sucediendo mucho que cuando se presenta una demanda, un banco pues dice, bueno, sí, como nos ha presentado la demanda, bueno, pues nos allanamos en parte y pagamos, y ingresamos esto. No, chico, no, porque tú te escribe una carta reclamándote esta cantidad. Tú hiciste caso, oído sordo de esta carta y no me devolviste lo que tú sabías que era abusivo. Y ahora me has obligado a venir aquí a un juzgado a seguir reclamando lo que es mío. Y ahora vienes tú a decir que vale, que como te he presentado la demanda me allano. Pues no, eso es la sentencia que se viene aplicando ahora. O sea, es decir, el juez cuando declara abusiva una cláusula, en este caso la de gastos hipotecarios, la va a declarar abusiva, pues va a decir, oye, que se le devuelva a este señor, esta señora o estos señores, esa cantidad. Y ustedes pagan las costas del abogado y del procurador de estos señores porque lo que han pleiteado es por cláusula abusiva, por condiciones generales de contratación. Por lo tanto, el cliente recupera, que ha tenido que adelantar dinero al abogado y procurador para hacer la reclamación, lo recupera íntegramente todo. Por lo cual no le cuesta el poder hacer valer sus derechos ante un tribunal por las condiciones generales de contratación. Eso abre muchísimas puertas, porque cuando comenzamos todo este camino, hubo muchísima gente que, pues eso, que decía, bueno, pero es que a lo mejor me va a costar dinero, es que, bueno, los primeros la verdad es que fueron unos auténticos aventureros, porque no sabían si iban a recuperar o no iban a recuperar las provisiones de fondo, los gastos de abogado y procurador que habían invertido en la reclamación. Pero con esta sentencia, por supuesto, ya estaba guardado de que lo van a recuperar. Lo cual quiere decir, dicho esto, visto la jurisprudencia, visto lo que está sucediendo en los tribunales, ¿cuál es mi consejo para las personas que no están oyendo, que no han presentado todavía? Bueno, pues que presenten una carta al banco pidiéndole la devolución de las cantidades pagadas por la aplicación de esa cláusula, las cantidades de constitución de hipoteca, de los gastos hipotecarios. Y el banco tendrá que contestar, ¿vale? Seguramente, creo, si son listos, os devolverán el dinero sin tener que pleitear. ¿Por qué? Porque actualmente le está costando a todos los bancos el dinero de las costas de los abogados que estamos pleiteando contra ellos, todas las sentencias. Cada vez que se declara nula, ¡pum!, le están imponiendo las costas de las condiciones generales de contratación. Claro. Porque es la única manera de que los bancos, o sea, más o menos de sancionar a los bancos por esperar hasta el último momento para la devolución de las cantidades, cuando sabían que esa cláusula había sido declarada nula y abusiva, y por tanto debieron restituirlo de manera voluntaria. Y no vale que se allanen en el momento de la presentación de demanda o la contestación de demanda. Sea como fuere, le van a imponer las costas. Por lo tanto, eso va a ser una medida de disuasión para que los bancos no retengan esas cantidades, y a lo mejor es muchísimo más fácil presentar un escrito y que el banco te va a contestar y te va a devolver fácilmente, porque habida cuenta de que le está costando ahora más el collar que el perro, el pleiteo, creo que van a tomar consideración de estas circunstancias y que a partir de ahora será muchísimo más sencillo para los consumidores recuperar su dinero. Es decir, claro, a todos aquellos que no lo hayan hecho, os invito a que presentéis un escrito en vuestra entidad bancaria diciendo, oye, mira, me habéis cobrado tanto, tanto, tanto y tanto y tanto por esa cláusula y pido mi devolución, de acuerdo a lo que se está estableciendo. Yo te voy a hacer. Entendí que es la cláusula abusiva. Tú lo has explicado maravillosamente y yo creo que pocas palabras más hacen falta, ¿no? Pero si alguien tiene dudas, no sabe cómo hacerlo, realmente quiere estar más protegido, más tranquilo, es mejor hacerlo con un abogado y para eso estáis vosotras, el bufete hombre, Martínez Díaz. Hombre, pueden perfectamente hacerlo, pero bueno, si quieren que se les revise, porque obviamente ya habrá, tendrá más cláusulas, bueno, pues claro, nosotros lo hacemos desde el despacho. Y bueno, pueden hacer la consulta porque la primera consulta es gratuita y pueden hacer la consulta. Bien. Y cogerla. Bueno, pues si te ¿vale? No sé si tienes algo que apuntar más o una pequeña cosa, simplemente. Dime. Bueno, recordar una clienta nuestra que ha fallecido el viernes pasado. Vaya. Es una mala noticia, pero le doy un beso a clienta Rocío, murió de cáncer de mama. Mm. Ha sido una luchadora de la vida, ha tenido muy mala suerte. Y la verdad es que esta semana he andado un poco triste por esta noticia, porque la verdad que la apreciaba mucho en el despacho. Pero fijaros, voy a comentar una anécdota que es curiosa para de reflexión. Esta señora trabajó por cuenta ajena y los últimos años de por cuenta propia, ¿vale? Fueron mal las cosas y no pagó los últimos sellos de autónomo durante un año. Cayó enferma con un cáncer de mama y fue dada de baja, o sea, incapacidad total, permanente para trabajar. Claro, como no podía trabajar, el Estado la declaró de incapacitada para trabajar. Sí. Pero ¿qué pasa? Que como debía los recibos del autónomo, le negaron la prestación social que le correspondía por esa incapacidad. Madre mía. Entonces, bueno, ya ha fallecido, nosotros estábamos reclamando esa situación, pero no va a llegar a tiempo, porque ya ha fallecido. Pero imaginaros las injusticias que se están cometiendo actualmente todavía con algunos administrados. Sí. De aquí un beso a la familia de Rocío, que la aprecio muchísimo y muchísimo ánimo, porque sé que están pasando unos malos días, y un abrazo muy grande. Claro. Un beso. Te decía yo, Maribel, lo de cómo contactar con el bufet Martínez Díaz, porque hay correo electrónico y hay teléfonos nada más. Sí, bufetemartinezdiaz@gmail.com. Y después en Google tú metes bufete Martínez Díaz y te sale la localización en su despacho, los teléfonos, los horarios y todo, y puedes pedir cita. Vale, perfecto. Te deseo un buen fin de semana, Maribel. Igualmente, un beso para todos, cuidaros mucho, que todavía esto no ha acabado. Y a disfrutar, pero con conciencia. Exactamente, hasta el viernes que viene, Maribel, adiós. Un beso. Adiós, adiós. Poco a poco llegamos ya a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gelbes en Verano. Lo haremos conectando con la escuela municipal de verano, claro, lógicamente. Y también tendremos a Agustín Reyes con sus saraos y sus saraitos. Llegamos a las 12 del mediodía con una maravillosa canción. Escucha, mira. Veraniega 100%, Sofía Reyes y Pedro Capó nos traen este tema que se llama Casualidad. Enseguida volvemos aquí en 88.6 FM. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó. No, no me quiero controlar, cuando empiezo no puedo parar. Yo no sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano. No, no me quiero controlar, ya sabemos cómo va a acabar. En un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa, y eso pa' mí ay, no es poca cosa. Baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad. pasando si ya. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos. Pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Mejor nos disfrutamos. Para que nos complicamos. Hoy quiero decirte, pase lo que pase después, qué buena suerte la mía en conocerte. En un baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no.